Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Quito Blues continúa hoy a las 17 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una serie de actividades que muestran el legado de este género latinoamericano. En este evento se impartirán talleres de guitarra armónica. La entrada es libre. En el Auditorio Nelson Estupiñán de la Casa de la Cultura Núcleo Esmeraldas, hoy a las 19:30 se presentará el libro Carlos Ojeda San Martín, Vida y Obra, de la ecuatoriana Victoria Morán. La obra muestra el legado literario del escritor y periodista Carlos Ojeda. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.